últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros, gas rápidos y soquetes, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, décima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta televisación sensacionalista. Ya cómo estamos saliendo, se ve la sangre por debajo. Sí, perfecto, está el cuerpo bien. Sí, por favor, tómelo de la suerte. Que se vean los ojos abiertos, que se note que está muerto, que no está durmiendo. Está muerto, está muerto. Sí, por favor, a ver los pedazos, me recogen, me hacen una panorámica del accidente general. Sí, las llamas de fondo. ¿Cómo que no hay llamas? Prendan fuego, algo. Quemen algo, exactamente, no se puede trabajar así. La gente de producción realmente está fallando. Quieren desastre y no es desastre. Claro, señoras y señores, presentaremos ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí, sí, puro merol. Sí, puro merol. Desangrándose en este... No, sí, sí, en realidad está... pisando pollitos. Es la sensación, capi. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí que sí, no es puro merol, pero es bien sensacionalista. Sí, sin salsón. Báilate una salsa, el salsón. Escúchame una cosa, debes encuerarte, Muda. Hay que utilizar... No, pues no me había salido. Sensacionalista. Estamos aquí Estoy en este... viendo el foñato. Estamos en este programa... Sensacionalista, nena. Muchas gracias. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la... No te puedes ir, Muda, no. Espera. No, ya está, no terminó. Correcto, se aleja, se vuelve, quédate un poco, nos mareas, Muda. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es la... una especie de enana de la sensation. Nave. The New Sensation. Una especie de encargado generalizado... Y cada vez tiene más chamba. Muy bien, Mico, muy bien. La verdad que eres el orgullo de la nave María Tijuana. Con ustedes, el técnico que de usted viajó, es un Miguel. Sí, el orgullo. And the el orgullo en nombre del trabajo. Sí, verdaderamente. El día del trabajo es todos los días para el Mico. Es todo tuyo. Dale, cabrón, haga lo suyo. Pues así no puedo. Bueno, Mico, haz lo suyo. No, es un desmadre. Muchas Mira, gracias. Algo de ver. El viernes. Sí, es verdad, y se nota. Resplandecientes, refulgentes, incandescentes, surcamos nuestro tiempo con la intensidad de una bola de fuego, gozando su presente antes de que un océano de olvido sofoque su energía efímera. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el interior del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Sensacionalista. Sensación. No voy a poder hacerlo así, ¿eh? Sensaciones. El bello. Sensaciónense. Ustedes sensaciónense, cabrón. Sí, cabrón. Por favor. Sensaciónense con nosotros. Sí, el bellotero de Nogales, Sonora, México. Ahora, bellotero. Dice, ¿qué verga es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tienen que suscribirse? ¿Qué mamadas? Ah, que se va a acabar el programa. Es que se va toda la picada, sí. Dice que se va a acabar el programa y esa mierda. ¿Qué chingados tienen? ¿O quién putas madre se le ocurrió esto? En realidad estoy desilusionado. No, Mico. ¿A quién se le ocurrió? Fíjate, Mico. A todos los desintegrados. Ah, bueno, a todos, aparte de ellos. Sí. Dice, porque alguno dirá, a mí no se me ocurrió, cabrón. Si se me hubiera ocurrido, pediría que se suscriban a mi página, cabrones. Pero dice aquí, ¿cómo es esto? No puede ser. En realidad estoy desilusionado. Sí que sí, hay que estar desilusionado. Hemos desilusionado. al bellotero de Nogales. Dice, ah, no, como soy una persona que estoy en contra de estas madres, pues no me suscribiré. Muy bien, hay que estar en contra. Sé que sí. Yo también estoy en contra de muchas cosas. Yo estoy en contra de la muerte, por ejemplo. Ajá. Sí, y por eso no iré a ningún velatorio nunca más. Está muy bien. Sé que sí. Voy contra las enfermedades de uno. Y por eso no voy a los hospitales. No le pisamos un hospital ahora, cabrón. Claro no hablo que sí. Con ningún médico. Es verdad. Sé que sí. En realidad estoy desilusionado. Dice, como soy una persona que está en contra de estas cosas, pues no me suscribiré, lo siento. Muy bien, cabrón. Pero los escucharé, escucharé bien. Algo que decir. Claro, claro. No sabes lo que te pierdes, cabrón. Sé que sí. Una sensación. Dice, bueno, no importa, pero los escucharé fielmente hasta donde pueda. Otra cosa, estás por perder el oído. En realidad me cagaron los huevos. Dice, esto del día 666, el supuesto día de la bestia, porque muchas personas no estaban todos asustados y en realidad pensaban que el anticristo llegaría a la tierra y llegó, y hacer un... pero llegó mucho antes. Dice, pero en realidad no sabe la gente que estamos viviendo un pinche verdadero infierno en la tierra con todo este cagadero de este mundo. Genocidios, homicidios, secuestros, trabajo de esclavos, pornografía infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Y tanta pinche mierda más que existe en la actualidad. Por último, un consejo a los amigos desintegrados fuera de México. Por favor, tienen que entender que decir chinga tu madre México es el insulto más grande que pueda existir. Debido a que la sociedad mexicana es muy matriarca y mentarles la madre a alguien es casi, casi que te parte la madre inmediatamente. Esto me claro, lo digo. Lo estoy usando para cualquier mierda. Claro, cualquier. Sé que sí. Hoy viene. Ah, me quedó pequeño este. Ah, chinga tu madre. Oh, casi choco con el carro. Sí, ¿verdad? No, chinga tu madre. Es verdad, no se puede usar así. Casi choca con el carro. Porque se vacía de contenido. Dice, no, los que lleguen a México, por favor, no le anden inventando la madre a todo claro, el mundo. Sé que como sí. Le pasó a ese desintegrado que le inventó la madre a un agente de migración o algo pero así. Estaba muy pendejo. Sí, fíjate, es el científico de Maryland. Menta madres igual. Vale, aunque tratemos de corregirlo. Tiene un fiel seguidor y escucha aquí, escuchándolos hasta que se me permita. Sé adiós, sí. Esperemos que se te permita, o sea, mientras sí, haya programa se te sí. Permitirá, así que no hay pedo con eso. Bellotero Nogales, un abrazo para ti. ¡Lobo Bro! ¡Ah, qué pasión, hijo del mal! ¡Virgen Santa, mis gladiolas! Como me lo imaginé saliendo de la ducha todo sí, esto, no sé por qué, tapándose sus partes y con un gorro de... pa que el pelo no se le moje. ¿Qué pasó, Lobo? ¡Virgen Santa, mis gladiolas! Dios. Bueno, número uno, chinguen su madre. No, sí. Lobo, no has aprendido lo que chinga dijo tú. El bellotero. Chinga tú. Dice, bueno, cuando se les está rompiendo el culo a la nave y sale por fin la forma de ayudar, doña Teresa y yo nos quedamos sin dinero. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va la mierda. Sí, porque sí, empezamos sí. Un negocio. Esto tenemos negocio que verlo. Y ya fue mal. No fue mal. Ah, es el comienzo, la inversión. Es la inversión. Es la inversión sí, sí, sí. En el carrito para sensación, tantos. Nena. Sensación. Ellos invierten en sensación. Sé que sí. Y ahí están, dice, porque nos quedamos sin dinero porque empezamos un negocio. Bueno, tu futuro es el nuestro. Dice, tendrán que esperar un mes para que podamos disponer algo de dinero. No, no, los negocios no son así. No, los negocios cabrón, tendremos que esperar un mes para que seas multimillonario. Al Lobo se lo espera. Al Lobo se lo espera sí. Años. Sí, de sí, hecho, sí. Hemos tratado de educarlo durante años, imagínese sí. Usted. Pero no lo logramos, manera, pero bueno. En un mes queremos un lobo rico. Sé que sí. Que, ¿en qué negocio andas, Lobo? No sé qué negocio anda. Tendrán que esperar, cabrones, para que les pueda comprar chelas y enviárselas. No pondrás a trabajar a Niña Teresa. Niña ¿no? Teresa, a lavar ropa seguro no la va a poner. No, eso seguro. Porque sí. Niña Teresa no le lava ni los calzones al lobo. Así que, Lobo, bueno, ahí está, que te vaya, pero bueno, super sí, chido, sí, ¿eh? La suerte de cada uno de los desintegrados es también la nuestra. Así que, con tus, ¿eh? Bidester Wayne es de Madrid. España. Hola, sí, le diré el nick mil veces de manera distinta porque Willy Star Wayne no me, como que no lo puedo decir. Willy Star. Sí, Willy Star, pero suena como a una mujer, Star Williams o algo así. Willy bueno, Star. Es muy tupedo. Sí, sí, sí. Dice, soy la hostia, Tito, lagartija. ¿A usted le dicen Tito en España? No, gracias. Dice, hostia, vinilo, buen pirata, cabrón. Esta gente me parece que escribe los mensajes drogada. Sí, lo voy probable. A decir porque es lo que parece. Pirata, cabrón, gracias. En España están todos drogados, sí. Gracias por leer los mensajes. Sois grandes y aquí en Spain os avalamos putos grandes. ¿Cómo? ¿Qué es eso? No, avalan con putos grandes. Ah, está bien, está bien. Si usted va a hacer, por ejemplo. Es un putito así. Por no, por ejemplo, en España usted va a rentar una habitación. Sí. Dice, pero ¿usted con qué avala esto? Ah, con un ¿tiene buen puto. Un puto grande. Mira, sí, aquí sí. Está Roberto, que será el que avalará sí, que sí. Todo esto. Y aparece él con tachas y cueros. Dice, bueno, ok, thank you. Os deseo lo mejor. Y que la joda, señorita puta cometa. En España salía con otro nombre. Sí, sí, sí, señorita puta cometa. La rana René, por ejemplo, conocida en toda Latinoamérica, era la rana Gustavo en España. Sí, sí, sí. La señorita cometa, aquí... Es la señorita puta cometa. Según nos dice este amigo en Madrid, ¿no? La señorita puta cometa, que la follan a esa chingada pendeja. Gracias por ayudarme a pasar mis horas de curro. Claro. Está como caliente. Sí, está como caliente. Sí, en realidad no sabemos de qué trabaja, pero sospechamos que es catador de drogas pesadas. Román de Ibarra, Ecuador. Román. Dice que más panas desintegrados, pues me parece muy mal que tal vez yo ya no salga al programa. Y justo cuando recién los conozco, como todo, de una forma extraña. No nos has traído mala suerte, dice, ¿no? Román, ya sé a qué se debe todo esto. Román, quítate de aquí. No, esas cosas no existen. Pero dice, los conocí cuando buscaba una guía para maestrar micos, y bueno, terminé escuchándolos. Mico, quieren amaestrarte. Hay gente que intenta... ¿Por qué hacen eso con los micos? Porque Rommel... Los micos deben ser libres. Menos ahora, este. Este no. Sí. Pero en realidad, Rommel debe haber comprado unos micos por internet. Ah, y luego no sabía qué hacer con ellos. Y dijo, bueno, maestrar. Voy a entrar a ver si hay algo para... inteligentes. Claro, bueno. Son inteligentes. Vamos a ver si los podemos... Inteligentes. Sensación de no. Vamos a ver si los podemos amaestrar. Y terminó aquí con nosotros. Y luego envía un spam. Dice, estas son las preguntas estúpidas que me emputan, pero yo voy a ir en contra de esta corriente y voy a dedicar muchísimo tiempo a responder por qué cada una de estas preguntas... mejor ya me dio hueva. Separe sus pies a la altura de sus caderas. Eleve pecho, exhale. Inclínese hacia adelante de sus caderas. Coloque los codos sobre las rodillas para tener apoyo. Coloque sus manos sobre los tobillos para apoyarse. Ruede hacia sus talones. Eleve las puntas de los pies. Presione con las rodillas hacia atrás. Mantenga, respire, afloje. Lleve la rodilla izquierda hacia el pecho. Para mayor dificultad, coloque sus manos sobre las caderas. Mantenga. Estos movimientos ayudan a mejorar la flexibilidad y la fuerza para una mejor coordinación y equilibrio. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Rebeles desde México, México lindo y querido. Hola, Rebeles. Dice yo después, habrá un tiempo para que les cuente más de mis encuentros furtivos con el otro sexo. Bueno, como cuando instauré el tercer turno en mi trabajo. Bueno, pues más bien en mi oficina. Hágase notar que soy el único que lo cubre, ¿eh? Bueno, complicado. Sí. Está de chaquetas en el tercer turno, imaginamos. Bueno, y abusando de mi suerte y probando a ver hasta cuándo me dura, les envío este chistorete. Si lo leen, cabrones, me caigo, que me voy a jugar la Lotería Nacional porque con esta suerte chingona me gano el premio mayor y yo les auspicio todo el programa. Dice Rebeles. Bueno, juega su número. La hija le dice a la mamá, mamá, ¿adivina qué? Y la madre le interrumpe, le dice, no, espera, no me vayas a decir que has perdido la virginidad. Y la hija le responde, oh, mamá, es que si la ponen en un sitio... ¡Tienes a la niña! Porque debería estar en otro lado. Por ejemplo, en las intersticios. Y así no se perdería. En los intersticios del dedo meñique del pie izquierdo, póngale, por ejemplo, sí que sé. No sería tan fácil de perder verdaderamente, no. Salvo cuando uno va a las playas, por ejemplo. No, es muy tentadora. Sí, pero... dice postdata. Hey, cabrones, un besito para Urpi. A ver si algún día tengo la posibilidad de probar pisco con su compañía. Imposible. Sí, de probar pisco, imaginamos que podrás. Ahora, en compañía de Urpi, tenemos que revisar de todo su expediente. Postdata 2. Les mando una foto mía, la muchacha con la que aparezco es mi novia. ¡Ah, no! Pero qué asqueroso. ¡Ah, no! Ah, pero qué asqueroso. Salga aquí, totalmente degenerado. Urpi, ven con nosotros, por favor. Sí, nosotros quítate, te cuidaremos eternamente. Rebelés, eres un chancho inmundo, podríamos decir. Eso es, sí. ¿Tiene lana? No. Ah, bueno. Aquí al Panda Pendejo, clase turista. Ah, ¡hola, Panda Pendejo! No mamen, ya sé que dirán, este escribe y escribe, pero para mí mi mundo se desintegra. Ahorita mismo se desintegra, como siempre, pero ahora es peor, dice. Porque ahora está muy cabrón, es que mi disco duro murió. Oh. Sí, con todos, todos mis episodios hemos pasado por eso. Sí, sí, sí. Gracias a Gabriel de Houston, resucitó. Sí, sí. Pero bueno, Gabriel de Houston, desde aquí te mando todos los efluvios para que tu disco resucite. Sí, que sí. Creemos que hay pocas posibilidades. Los discos rígidos generalmente no resucitan y hay que comprar otros, sí, ¿no? Dice, no, no se imaginan, aquí estaban todos mis episodios de Encaso, todas mis imágenes, todas mis tareas, todos mis datos de trabajo. Mis amigos, mis videos, mis putitas, mis galletas y discos, mis conchitas. Estaba todo. Todo tenía. Todo tenía dentro de la máquina. Lo más importante es que uno confía mucho. Ya, uno confía demasiado. Sí. Dice, lo más importante, ahora no tengo internet, no puedo hacer mi tarea, estoy en la PC de mi padre. Pero es que le vas a madrear la PC a tu padre. Pero es que la PC de mi padre, sí, está bien puteada. Estoy con unos audífonos de un Walkman viejo escuchándolos y ni Messenger tengo. Y mi padre no me deja instalar nada porque se reemputa. Es porque tu padre te conoce. No, dije, ah, panda pendejo, usa la máquina como tú quieras. Y tú lo ves que está instalando 20 millones de... Y además que todo, papá, no tienes más memoria, lo lamento mucho, luego vengo y la sigo utilizando. Cuestión que dice, espero arreglar mi PC. ¿Cómo podrá un ingeniero arquitecto arreglar una PC? No sé, pero creo que esta motosierra me ayudará. Sí, seguramente. Vas por buen camino, sé, creo que, sí, que estará todo más que bien. Palomita Forgy. Hola, Hot Palomita. Desde el tiempo. New York. Dice, hola cabrones, me quiero quejar. Estoy en Nueva York pasándola bien sin un solo centavo. Tengo $6 en mi... sin lana ahora. No, hay muchos que ya venían como que sin lana, sí, ¿no? Sí. Dice, tengo $6 en mi chequera, 3.46 en mi PayPal, y pues mamá mismo, no, mañana mismo, lo que pasa es que no tenía ENI, sí, porque sí, está sí, en el gabacho, mañana mismo tengo que poner plata, o si no, no me cobrarán. Dice, porque hoy compré detergente. Deberás vender tu cuerpo. La gente en el gabacho compra detergente a través del PayPal. Y se queda sin lana. Es impresionante, sí, esto. Dice, me costó unos $6, $6 le vale el detergente en el gabacho. ¡Guau! Hace mucha espuma. Es que bueno, era para ropa negra, porque mi habitación ya huele a changos. Entras a la habitación de Palomita Forte y dices, ay, estoy sensualizado por toda la decoración de... Aquí huele a changos. Sí, sí. Sí, bueno, es que me quedé sin detergente, dice Palomita Forte, así que ponte este broche en la nariz y sigamos. Luego, pues como es de costumbre, un tiempo sin empleo, el viernes pasado iba a trabajar y a colectar mi cheque, y el pinche clima se pone a llover y a llover y a llover hasta que cerró mi estación de tren. Y no, es todo de ella. Y sí, sí, sí, sí. Ella tiene su estación de tren, su... Y por eso trabajo, es vacilana, cabrón. Claro, por supuesto. Se ha comprado, dice, casi todo. Claro, pero por suerte mi padre depositó los $800 de mi clase de verano. Pero qué suerte tienes con tu padre. Al señor padre Palomita Ford, sí, le estamos diciendo que nosotros queremos tomar unas clases de verano. También, sí, sí, para, sí, sí. Nos vendría muy bien. Nos vendría muy bien. Hay un curso de Ikebana que no hemos completado. Sí, que sí. Y sale inclusive hasta menos que eso, señor, sí, sí, padre, sí, sí, de Palomita, sí, Orny. Dice, porque para rematarla decidí tomar clases de verano. El viernes 16 toca Slayer aquí en Nueva York y le tengo que putear, ¿cómo es este? Ah, le tengo que rogar putamente, que es una especie a su exnovio. Sí. Rogar putamente es, ay, sí, por favor, llévame. Ah, y como que le baila un reggaetón, póngale, en cámara lenta mientras se lo pide. Tú lo dice, sabes, ah, me reviento, me caigo mal. Y para colmo, vendí $15 de libros en Hot.com, pero los putos no me depositan en la cuenta de cheques. Y me acabo de dar cuenta, los problemas económicos de Palomita Forti no tienen límites. Es muy comerciante. Sí, ella se vende unos libros. Es que más, sí, son los libros que vendió son los del curso de verano que el padre le pagó. Claro, sí. Palomita Forti, creo que ya no deberías estar en Nueva York, deberías estar probando suerte en Los Ángeles, que sí, es donde las chicas como tú ganan harta lana. Hola, señor Lagartija. Hola, señor Pirata. Y a ti también, Muda. Se reporta Heroes de Trelew, Chubut, Argentina. Ja, hola, Hero. Espero que no me mente la madre por todo esto. Estuve escuchando unos programas medio viejos. Oh, pero chinga tu madre, wey. 2 semanas atrás y escuché 2 cosas. No tenemos problema con que escuchen programas viejos, sí. El problema, pero es no que vienen aquí con temáticas que, claro, ya han quedado, creo, en la historia, sí. Entonces viene un güey y dice, ¿qué hablábamos hace 2 semanas? La tortuga macho es la que tiene la caparazón con caracola. A ver, ¿de qué hablamos? Pues yo, a ver, y yo no recuerdo. No recuerdo nada. Yo tampoco. A dice, ver, estuve escuchando unos programas de hace unas semanas. Dice, hay que quería decir lo que quiere que diga el profesor. ¿Cómo es esto? Que le llamaron la atención y ustedes dijeron que hay que decir lo que quiere que diga el profesor. No, dijimos que... Siempre hay que decir lo que quiere que diga el profesor. Sí. Sí. Sí, en síntesis, sí. Con razón y el... Sí, dice, y sobre la longevidad de los perros también hablaron. Ah, sí. Ah, es verdad. Dice, no creo que haya que decir siempre lo que quiere que digas el profesor, porque tal vez el profesor espera que le contestes mal para mandarte fuera de la clase por burro. Ah, pero es que eres un burro, ¿sí? Sí. Nosotros lo que estamos diciendo es que el profesor, como todas personas, hay algo que quieren escuchar. Exacto, tiene gusto, preferencias. Sí, preferencias. Hay algunos... Tú sabes cómo vestirte. Las respuestas más extensas, las respuestas más breves. Póngale, algunos le gustan que hagan relaciones entre las respuestas. Sí, algunos le gustan que no relacionen las respuestas y que vayan al grano y sean concisos. Sí, ahora, sí. Lógicamente, hay un pequeño detalle. Para todo esto tienes que haber estudiado o mínimamente haberle prestado atención a la clase. Póngale, sí. Ahí ya se complica, dice. Con respecto a lo de los perros, mi hermano tiene una perra desde que éramos unos chamacos, yo y mis dos hermanos. Ahora, bebé, así se llama. Claro, uno le pone bebé. Porque la ve chiquita. La ve chiquita. Yo es como admiro a las madres que le ponen una criatura, por ejemplo, Alberto, que es nombre de grande. Sí, que sí. ¿Y cómo a un chamaco le ponen Alberto? Un bebé le dices Alberto. Alberto, ven aquí. Luego le dicen Albertito, termina llamándolo Tito, una cosa desagradable. Pero, en síntesis, ella se llamaba bebé porque era una cachorra y ahora tiene 13 años y va a cumplir 14, que es lo que realmente se cumple luego de los 13. Está por morir. Dice, no, existe una esperanza. 15, 16. No, existe una esperanza. 20, cabrón. Puede ser Lagarto, la perra que olvidó morir. La perra que olvidó morir. La perra de Highlander. La perra Highlander. Sí. Y así pasarán la... Lo que pasa es que un perro, como no puede expresar los años que tiene, acabará con toda una generación, que será estos giros de Trelew. Y luego entrará en otras circunstancias. Si esta perra llega a rotar de pueblo, jamás se podría corroborar que es eterna. Puede que la perra que esté en estos momentos vagando por la calle cerca de tu casa sea la perra eterna que viene desde que el tiempo es tiempo. Póngale. Y va a perdurar en el tiempo. Justamente como no es mascota, no hay testigos que puedan avalar que esa es la perra eterna. Pero qué interesante. Muy interesante, realmente. Gracias, Giro. Prueba de clavarle a un cuchillo. No le cortes la cabeza, pues si le cortas la cabeza muere. ¿No era así? Giro, lo de... Era con una espada que no sé qué mierda. Bueno, consigue una espada de no sé qué mierda. ¿Pero por qué? A lo mejor estamos ante la perra eterna. Sensacionalista, nena. Hola, amigos. Tras la posible apertura de una mina de uranio en San Rafael, Mendoza, Argentina, les quiero hacer saber que de la posible contaminación del río Atuel y otros que son de gran importancia para la agricultura. El gobierno, el único problema es que haya una papelera en Uruguay. El problema del gobierno argentino... Todo bien. El problema del gobierno argentino es la papelera en la margen oriental del Uruguay. Sé que sí. Y todas las contaminaciones internas del territorio argentino, como que valen madre, como que ya venían, como que no importa. Ya como que están acostumbrados. Digo, esto no quiere decir que esté chidísimo que haya papeleras que no se pueden instalar en ninguna parte del primer mundo y vayan a tirar su mierda justamente allí donde se les permite. Pero, como para equilibrar balanzas también, sí, ¿no? Sí. Ahí está. Dice, bueno, la que ocasionará pérdidas millonarias para la provincia y desastres ecológicos catastróficos e irreversibles. Saludos de General Alvear Mendoza de parte de Miguel. Miguel, imaginamos que debe haber gente en pie de lucha por todo esto. Sí que y sí. Esperemos que sean oídos por los oídos que deben ser oídas. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. El Joroco de estas Misiones Argentinas dice, hola, Ulises. Hola, Joroco. Y ahí está el Joroco. Usted sabe que el hermano del Joroco perdió la chamba, se divorció, se separó, perdió todo, volvió a ganarlo, volvió a separarse, volvió a perderse. Un desastre. Y volvió a ver. La vida del misionero, sí, pedísimo. Pero eso no lo había dejado nunca, ¿eh? Un abrazo para los dos hermanos misioneros, cabrones. Un abrazo para ustedes. Para el Rolas de Mexicali. ¿Qué dice también, el Joroco? ¿Qué dice el Joroco? Hola, Ulises. Dice. Nada más, y se le saluda con la mano y sigue en su curso de chef haciendo manjares por ahí. Rolas de Mexicali, un abrazo. Está en el hoyo caliente llamado Mexicali. Y usted le prometió putas y como que no le llega, no sé qué onda. Yo le dije, usted no prometa putas. Y bueno, él dice, ¿dónde están mis putas? ¿Dónde llegarán, están mis llegarán. ¿Dónde están mis cosas? Si lo prometí yo, llegarán. Tarde o temprano llegarán. Silvina y Ocarioca Santista, ahí están ellos, como siempre. Chica tica, digo no, chica tica. Chela tica, un beso para ella. James envió su foto, es de Río Grande do Sul, Brasil. Y dice, James Addiction. Dice, Soy James de Río Grande do Sul, Brasil. Perfecto. Ahí está. Mila de Mazatlán, México, gracias por el mensaje. Gracias Mítico por... Mítico, no Micotico. Mítico por tomarte el trabajo de enviar unos links importantes de traducciones y esas mamadas. Gracias, güey. Mierda, mataron al líder de Al-Qaeda. ¿Sí? Sí, dice el cura Gestero. Mataron al líder de Al-Qaeda otra vez, dice. Otra vez, sí. Sí, porque... Es que también es como Highlander. Claro, se refiere a Al Sacawi, que justamente... ¿no? Sí. Bueno, en realidad hemos desenmarañado cómo es la pirámide de mando de Al-Qaeda. Sí. Es Osama Bin Laden... Y todos segundos. Y miles de segundos. Sí, sí, sí. Miles de segundos que son muertos más o menos cada dos semanas. Póngale, por sí, sí. Estados Unidos, o los detecta, o los mata, o algo así. Pero bueno, Al Sacawi era bastante conocido por sus fechorías por ahí, Cuba. Cuba, campeón, un abrazo para Cuba. Ah, grande Cuba. Por aquí está, a ver a quién tengo para... Ah, las preguntas, esta mamona, eso es un spambete de aquí. La Batangela desde South Carolina. Hola, Batangela. Dice, quiero quejarme de mi pinche jefe tramposo, pinche italianete. ¿Qué te dijo ahora? Y pinche italianete baratete. Y conste que ya tenía un buen tiempo de que no me quejaba de mi chamba, pero esto que nos hizo hoy... Es lo máximo. Sí, es lo máximo. Sí, les cuento. La mamada estaba en que vomite y yo me sentía toda debilucha y pues lo llamé a él para decirle que no iba a trabajar y me mandó a la mierda diciéndome que no había nadie para cubrirme. Está embarazada la Batangera. Batangera, no. Debes... pero como no tiene el abdomen, sí. Probablemente, ya le dijimos que ponga un almohadón o algo, entonces como que no tiene piedad con ella. Hasta ahí... Pero es justificado. Estaba un poquito comprensible porque no había, bueno, nadie para reemplazarme y eso, así que vine a la chamba sintiéndome como me siento. Y llega el muy pendejo a la tienda con cuatro paquetotes enormes de periódicos y yo me le quedé viendo así como diciendo, ¿estás loco ahora? ¿Qué chingados quiere? ¿Y qué creen? Resulta que hay una encuesta de quién es el mejor en celulares de la tiendía y todo ese rollo, y el pendejo compró todo ese montón de periódicos para que nosotros los llenemos con el nombre del negocio, la dirección, el teléfono, etcétera. No mamen, me siento de la chingada y este pendejo me trae eso para que se gane un pinche reconocimiento comprado. Es que él es el mejor. Hey, por favor, sí, mándenle una mentada de madre mientras yo sigo aquí llenando estos pinches periódicos. Eso es un jefe que consigue lo todo que, sí. Como sea. Sí, sí, con la transpiración de los empleados, lógicamente. Bueno, como todo jefe. Claro, un pero beso para la gato. Tratar de comprar el premio, le dijeron, no, mire, esto no es muy limpio, no se puede comprar, ¿y cómo es? Cuantos más periódicos nos lleguen, sí. Más posibilidades tiene. Bueno, deme 1.250.000. Y luego con los tres empleados que tienes, los hace llenar. ¡Ah, huevo! Lagarto. Llena tu nombre, Batangera. Y que le llegue ahí. La mejor es la Batangera. La mejor soy yo, y ponle una foto tuya. Dice, ¿cómo? Lagarto. Sí. ¿Cómo así que eres el padre de mi hijo? Dice, porque aquí anda diciendo que mi bebé es la resurrección de ukelele. Un beso, chao. Mira, si no soy responsable absolutamente de nada, acepto. Muy bien, eso es un padre moderno. Sí. La licenciada... A lo sumo le puedo mandar un email cada tres años. La licenciada Alejandra Alcántara de México, dice, yo quiero quejarme básicamente de que su programa es muy corto, me gustaría que durara más y que hicieran algo más que leer quejas. De repente, uno no sabe de qué carajo están hablando. Gracias, licenciada. Sí, es que en realidad es una mierda. Sí, generalmente ni siquiera nosotros sabemos qué estamos hablando. Le agradecemos su preocupación. Hola amigos y amigas, estado actual de la temporada de huracanes 2006 sur de México. La depresión tropical 02E apareció en el océano Pacífico Oriental, moviéndose paralelamente a la costa de México, disipándose al sudeste de Acapulco. La alerta oficial fue publicada el día domingo. Ahora sí, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana. Europa, sin actividad ciclónica. Frankfurt, Alemania, el astro sol mirando el fútbol. Sur de América, sin actividad ciclónica. Tarija, Bolivia, bastante soleado. Bogotá, Colombia y San Juan de los Morros, Venezuela, lluvias. Caracas, Venezuela, Santiago de Chile, Chile, Lima y Pucallpa, Perú, nubes intermitentes. Río de Janeiro, Brasil, parcialmente soleado. Tucumán, Argentina, protección solar. Centro de América y Caribe, sin actividad ciclónica. Panamá, nubes tormentosas. Nubes tormentosas. Asia y Oceanía, sin actividad ciclónica. Yokohama, Japón, nubes intermitentes. África, sin actividad ciclónica. Ghana, Accra, nubes tormentosas. Norte de América, sin actividad ciclónica. Jalapa, México, nubes tormentosas. Torreón y Hermosillo, México, protección solar. Granville, Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, nubes intermitentes, posibilidad de lluvia. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Front Tamaulipas, México, llega Jorge Castillo, el norteño. Hola, Jorge. Dice, ¿qué onda, cabrones? He estado escuchando lo que dicen de los perros de raza y los perros que no son de raza. ¿Sale? Y aparte de ser una tremenda mamada, les platico que yo tengo dos mastines napolitanos de pedigree. Oh. Sí, y los dos son de raza esos. Sí, y son dos hijos de puta, dice. Realmente, hijos de su madre, son buenos con mis conocidos y con los extraños, son los verdaderos hijos de su puta madre. Aparte, echan desmadre, son cariñosos y le huelen el culo a cuanta perra se les ponga enfrente. Son puta, cariñosos. Y ese, son hay gobierno. Una dicotomía. Efectivamente, sí, con los amigos son buenos y con los desconocidos son hijo puta. Por lo tanto, podemos decir que estos dos matines napolitanos están para la carrera política. Sí, dice, bueno, por cierto, habrá algunos desintegrados que tengan mastines napolitanos para intercambiar experiencias. Ah, chale, menos mal que son experiencias y no intercambiar los perros directamente. Sí, sí, sí. Porque eso nos reventaría la tasa de transferencia, ¿verdad? Sí, sí, pasar los perros por internet. Es complicado. Bueno, culeros, les mando un abrazo a toda la tripulación y que gane AMLO pa presidente. Saludos, Jorge Castillo, el norteño, con sus perros, que esperemos que si alguna vez visitamos Tamaulipas y nos recibe Jorge Castillo, nos trate como cuates, porque si no estaremos complicados con esos perritos. Como podrán ver, los galgos fueron hechos para la velocidad. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. ¿Qué onda, cabrones? Les saluda el Quetzal. Hola, Quetzal. Siguiendo el tema de los perros, porque casualmente estaba escuchando a mi amigo Jorge Castillo, les quería comentar que yo tengo un chihuahua. Y el ¿un muy, chihuahua? Sí, el muy pendejo es eléctrico y juguetón. Ese. Como todo chihuahua. Es un perro, es bueno, porque es muy entretenido, pero no sé quién se puede entretener con un chihuahua realmente. Pero bueno. Pero hay gente que se entretiene. Hay gente para todos. Dice, pero el muy hijo de su madre es resentido. Fíjense, cuando se le pega, tampoco se le puede pegar un chihuahua. Lo puedes llegar a... Hay que castigarlo. Cuando se comporta mal hay que castigarlo. Si no va a comprender nunca nada. Pero al perro, en generalmente el perro de un tamaño ponderable se le pega con un periódico enrollado. Póngale eso. Para que no le duela, pero que él sienta que está siendo corregido de alguna manera. Ahora, al chihuahueño, si tú le das con el periódico enrollado, lo tienes que ir a buscar de Ciudad Juárez más o menos a Chiapas. Por lo tanto, no imagino una servilleta de papel, un Kenex pequeñamente enrollado. Póngale ese que se... Esto lo saben los que crían chihuahueños. Un correctivo hay que aplicarle. Un correctivo hay que aplicar. ¡Cáncele! ¡Ah, güey, te portaste mal! Chale, se me aplastó el chihuahua contra... ¡Oh, mierda! Alguien que me dé una espátula para despegarlo del piso, el chihuahueño. Bueno, se sube a la cama y se caga y se mea. La última vez, mi madre... Es un asco. No, es la forma de venganza que utiliza el chihuahueño. Él sabe que su fuerza, la fuerza no es lo suyo. Sí, sí, sí. Si él va y te chumba, sabe que no ejerce el menor miedo en la población. No puede ir ni siquiera al Tarascón porque se toparía con las tenis o con las botas. Sí, sí, sí, por lo tanto, él sabe que tiene que articular un pensamiento más maquiavélico y complejo. Es decir, se caga ese piso. Subirse una cama y mearse y cagarse. Dice, la última vez mi madre lo corrigió, le dijo, no, a la cama no, lo sacó de la cama. Y el cerote entró a los varios días nuevamente, entró al cuarto de mi madre y se cagó en la cama. Oh. Así que aparte de ser juguetón, tiene muy buena memoria el rencoroso. Bueno, me despido de todos. Saludos al Quetzal. Bueno, se está discutiendo sobre la memoria del chihuahua. La memoria del chihuahua dicen que es como la del elefante. Sí, póngale como la del delfín. Chihuahua, inclusive de generaciones en generación. Si tú madreas un chihuahua, puede que el nieto de aquel chihuahueño madriado llegue al momento de la venganza. Sí, sí, sí. No como otros animales de memorias cortas como son algunos electores. Vale, ha llegado Campanita. Campanita, ¿qué vienes a votar o qué pedo? Adicta a la colorada fácil y se la voy a a contar del día que casi me muero. No, pero no podemos rápidamente pasar a un día tan trascendental como el día que casi me muere la dicta a la colorada fácil, siendo que ha llegado Campanita. Estaremos con la dicta a la colo fácil. El cimarrón está por aquí también. Siempre digo, el cimarrón está por aquí, nunca lo leo. Cimarrón, es que siempre está el cimarrón. Claro, debe estar. Además está trabajando en seguridad en la nave y no lo podemos distraer tampoco. Hola, hermanos desintegrados, aquí desde Lakeland, Florida, el casi me vomito. No vomites, por favor, aguántatela, aguántatela, que ahí vamos. Está el... de un mala tierra, cabrón. Ha enviado sus fotos. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, mientras veo cuates y cuates llegar y llegar, y les pido paciencia nada más, y ahora viene el chingo fin de semana. Por toda la mamada, yo le pregunto a usted, ¿cómo ve la tierra? La veo pacheca. ¿Pacheca? Sí, muy pacheca. ¡Sale! ¡Ay, carajo! Como cuando se perdió la ardilla cola de alcohol. No me diga que se perdió la ardilla cola de alcohol, yo no estaba enterado de eso. ¡Qué güey! No le conté la historia. La historia de cuando se perdió la ardilla cola de alcohol, pues no. ¡Ja, bingo! ¡Hola, amigos! ¡Sale, me asusta, Lagarto! ¿Cómo están? Creo que antes estaban todos bien, ahora ya no le puedo asegurar, ¿eh? Bueno, acérquense aquí que les voy a contar la historia de cuando se perdió la ardilla cola de alcohol. Acérquense, cabrones, acérquense. No antes que nada, sí, debemos que retomar la historia. ¡Ah, retomemos la historia! Recordemos que en un lejano pueblo vivía la niña Dedos de Mota junto a su ardilla cola de alcohol. Es verdad, era como su mascota, eran como amigas, eran como... Sí, que había una interacción entre la ardilla y había la una niña. Interacción entre la ardilla y la niña y el pueblo. Y el pueblo, recuerde, es verdad. Que hacían grandes fiestas por las noches donde la niña ofrecía sus dedos y la ardilla ofrecía su cola. Claro. Y la pasaban bien chingón. Bien chingón, bien chingón. Sí, que claro. Una tarde iban caminando por el bosque de los chapulines. Ah, el bosque de los chapulines. La niña, qué lindo. Dedos de Mota y la ardilla con el alcohol. Claro, sí, de ellos estamos hablando. Sí, sí, sí. No, porque quizás está todo el pueblo, pero no. No, no, nada más ellas. Cuando la niña Dedos de Mota comenzó a chuparse el dedo. Se iba caminando así con la ardilla y comenzó a chuparse el dedo, claro. Se dio cuenta y comenzó. Sí, algunas cosas que sí. Y se desconectó completamente de la realidad. Se divertía con el paisaje, viendo fusgonetes y raquetones. ¿Fusgonetes y raquetones? Sí, güey. Perdón que le interrumpan la historia. ¿Qué son fusgonetes cosas y raquetones? Que veía la niña de Osmonda mientras se chupaba el dedo. Ok. Póngale frevedetes y estroperitis. Sí. Los estroperitis a mí me qué gusta chido. Muchísimo. Cuando veo un estroperitis, sí, es como lo más. Estuvo media hora viendo como una hoja de abedul practicaba danzas árabes. Y la hojita hacía... Un poco colgada la niña, grande. No sabe lo que era esa hoja. Sí, ¿no? No era como cualquier hoja que baila por así, cualquier cosa, no cualquier hoja al viento que parece moverse, no, esta hoja merecía un nombre y apellido. ¡Oh, la mierda! No, pero bailaba que... Yo igual me tildaría como ella. Como para colgarse, ¿verdad? Sí que sí. ¡Chale! De pronto, un abedul seco comenzó a brillar. Perdón. ¿Era todo un bosque de abedules? Sí. Y estaba el abedul seco. Era el bosque de abedules. Sí. Sí que sí. Era el bosque de los chapulines, pero además era abedules. Abedules. Sí, sí, sí. Chale, ahora comprendo. De pronto un abedul seco comenzó a brillar y tronó la voz del niño elefante. ¡Alabado sea, santo niño! Sí que sí, alabado sea, niño. Y el niño elefante miró a la niña de Dedos de Mota. Estaban tanto extraviadas. Estaba así. De la cabeza. Claro. Y le dijo: ¡Pendeja! ¡Qué pacheca estás! Yo te dije, los deditos de a poquito. Y ahora mira lo que pasó. La niña de Dedos de Mota se dio cuenta y le dijo: Tienes razón, niño elefante. Mi cabello es un desastre. Y la hoja de abedul baila siempre lo mismo. No me refiero a eso. ¡Chale! Le dijo el niño elefante. Lógicamente. La hoja de abedul no baila siempre lo mismo. Mírala bien, está chido. Hace distintos pasos. O sea que claro. Estaban en la misma clase. Yo pensé que había una corrección. ¡Pero pendeja! ¡Se han llevado a la ardilla cola de alcohol! ¡No! ¡No! Eso fue lo que le dijo la niña de dos de mota. ¿Cómo que se llevaron a mi ardillita cola de alcohol? ¿Mi ardillita? Sí que sí, mi ardillita. ¿La perdió? ¿Pero quién se la llevó, niño elefante? ¿Quién se la llevó? Sí, sagrado niño, contéstale. Mira qué desesperación. En un bosque se pueden perder tantas cosas. Están los chapulines. Ya empieza el anochecer. Estará sola, triste. Y nada contenta, ¿verdad? No sé. Le dijo el niño elefante. ¡Qué mala onda! Yo estaba pedísimo cuando se la llevaron. Deberás averiguarlo tú. ¡Oh! Les tiró toda la responsabilidad, ¿eh? Es que era su responsabilidad. Sí, lógicamente era su responsabilidad. Cuidar a su amiga. Estaba muy pacheca y bueno. Así como le hubiera cuidado la ardilla de cola de cola a la niña de dos de mota. ¿Sí? ¡La niña de dos de mota comenzó a recorrer los pueblos! ¡Todos los pueblos! Me parece ver todos los pueblos como muchos. Todos los pueblos cercanos. Ah, todos los pueblos. Ah, chido, chido. Me parece verlo. Entraba y les decía, por favor, alguien vio a mi ardilla cola de alcohol. Ay, ¿qué le respondían? ¿Y tú qué tienes a cambio? Ah, ya siempre pidiendo algo al cambio, ¿no? Y ella les decía, bueno, tengo mis deditos de mota. Lo único que tengo para ofrecer. ¿Accedían? Ah, bueno, venga, le decían. ¿Qué pueblos, eh? Y se ponían todos pachecos. ¡Dale! Y se ponían a escuchar Peter Tosh, póngale. No, Peter Tosh. Sí, todos sí. Los pueblos por donde pasaba la niña de dos de mota y se escuchaba Peter Tosh. Y la niña de dos de mota seguía preguntando, pero es que ustedes me iban a decir dónde estaba mi ardillita. Yo les di lo mío, les entregué mi corazón, les entregué mi. Sí, le decían todos. Sí, que ah, sí. Ah, ustedes saben, sí, Peter Tosh está chidísimo. No, no me refería a eso. Pobre niña de dos de mota. Y así seguía buscando. La niña de motas recorrió. La niña de motas. Porque ya la conocían como la niña de motas. Recorrió todos los pueblos. Sí, todos los pueblos. Sí que sí. Sí. Desilusionadísima. Oh. Dejando a todos pachequísimos. Como que su paso se notaba, ¿verdad? Sí, su paso se notaba. Dale. Pero no la encontraba. No, no la encontraba. No aparecía la niña. Hasta que llegó a un pueblo donde estaban todos pedísimos. Ah. Y la niña de mota dijo, qué raro. Sospecho, ¿no? Qué extraño, todos tan pedotes. Claro, aquí debe haber pasado al menos la ardilla. Y en el centro de ese pueblo había una factoría enorme. ¿Una factoría enorme? Sí, una mega destilería. ¡Dale! Ella entró desesperada a ver si veía a la ardilla cola de alcohol. Pero claro, su amiga. Y ahí la vio, güey. La vio, la encontró. Sí que sí. ¡Aleluya! Estaba encontró en un rincón. La ardilla cola de alcohol. Uy, enjaulada. ¡Dale! Asquerosa. ¡Qué feo! Ojerosa. ¡Ah! Con la cola reseca. ¿Tiene la cola reseca? Sí que sí. ¡Ah! La ardilla la miró y le dijo, me perdí. Sí, lógico, claro. Una, por eso te ando, de botas de hijo. Te ando buscando. Ya sé, pendeja, ya sé, claro. Que te perdiste. Ey. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Roberto Barbacoa es el dueño de todo esto. ¿Roberto Barbacoa era el dueño de la mega factoría, esa destilería? Sí, güey. ¡Chale! Me secuestró, me esclavizó y nadie puede hacer nada al respecto. Puta madre, qué historia triste. Sí, ¿cómo sí, que nadie alguien puede debería hacer algo al respecto? Pero lógicamente, es lo que digo yo. La niña de los de mota salió corriendo, corrió y denunció el hecho frente a las autoridades. ¡Chale, pero muy bien, eh! Al otro día, cabrón. Al otro día. Al otro día, al mismísimo otro día, a la mañana tempranito, con orden del juez, la factoría de Barbacoa fue allanada. El niño elefante en este versículo nos enseña una vez más sí, que sea injusticia, a pesar de que a lo mejor no esté aparente, todos fueron detenidos, todos fueron procesados. Todos recibieron su castigo por secuestrar, por usar a la pobre ardilla. Solo se llevaron detenida a la ardilla. Solo a la ardilla, güey, que era la víctima. Güey. ¿Y qué pasó con Barbacoa? Comprobó su inocencia con solo demostrar que era el hermano del alcalde. Y en este maravilloso mundo donde antes de desear ser hermanos del alcalde deseamos ser los alcaldes mismos, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por donde se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futur FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskal Digital. En México, Radio del Planeta.